cielo y en la tierra paz al hombre. Gloria a su bendito nombre. Gloria a su bendito nombre. Y gloria a su desvelo. Te alabamos de este suelo. Padre Dios, te adoramos. Gloria al Cordero que amamos. Por su glorioso encanto. Gloria al Espíritu Santo, gloria al Espíritu Santo, Señor, te glorificamos. Señor Dios de celestial, Dios virtuoso, Cristo Hijo, Dios virtuoso, y gloria al trino en caudal. Gloria al que venció al mal, gloria al que quita el pecado, gloria al que está sentado a diestra del Padre Dios. Que nos dio, gloria al Santo que nos dio.